y todavía pregunta por ti. Me dijeron que andabas por Madrid. Yo no sé si todavía piensa en mí, pero yo no olvido toda la bellaquera. Esa noche cuando yo te comí en el balcón de ese hotel en Madrid. Yo no sé si todavía piensa en mí, pero yo no olvido toda la bellaquera. Fumando baretica, escuchando desconocido. Saben que nos comíamos y ahora ni nos seguimos. El último mensaje me lo dejaste leído. Baby, you can call me, pero el orgullo no tiene jodido. Chimba, Ibiza, tu culo, la brisa. Bebé, pa' mi cama no necesitas visa. Después de comer no se pone mi camisa. Qué chimba, Ibiza, tu pelo, la brisa. Bebé, pa' mi cama no necesitas visa. Y todavía pregunta por ti. Me dijeron que andabas por Madrid. Yo no sé si todavía piensa en mí, pero yo no olvido toda la bellaquera. Esa noche cuando yo te comí en el balcón de ese hotel en Madrid. Yo no sé si todavía piensa en mí, pero yo no olvido toda la bellaquera. Mi cama vacía, me siento solo. Enrolé un baretico más para no pensarte. Viendo tus historias recuerdo todo. Te la quiero responder, no sé si vas a ignorarme. Chequeando el celular hasta te van a volver a saber de vos. Si estás solita o con alguien y si te tratas mejor. Te pasaba mi buzo, tenía primo y te daba calor. Por eso si algo queda, dame un colillo con un avión. Dímelo mami, ¿qué ha pasado? Ya no me quieres, que ni me has llamado. Mami, es que me muero por estar contigo. Si quieres te espero, sabes dónde vivo. Y todavía pregunta por ti. Me dijeron que andabas por Madrid. Yo no sé si todavía piensa en mí, pero yo no olvido toda la bellaquera. Esa noche cuando yo te comí en el balcón de ese hotel en